En este caso vamos a hablar sobre un avance del famoso caso Porta Hermanos, ¿no? Esa fábrica que está ahí, allí ubicada en la ciudad de Córdoba y que es bastante polémica por la denuncia de los vecinos que bueno, mal ubicada. Que está mal ubicada, digamos, y que a partir de allí se ha comenzado a ser una zona bastante conflictiva, conflictiva en el sentido a nivel ambiental, a nivel de salud. Los vecinos de alguna manera denuncian que las emanaciones de esa fábrica que produce bioetanol está como de alguna manera impactando en su salud a nivel corporal. Y bueno, después de varios trámites judiciales, finalmente la Justicia Federal ordenó hacer una audiencia de conciliación. Esto está pautado para el día 26 de julio. No solamente eso, sino que además sería pública, abierta para el público, lo cual uno podría asistir allí y ver y presenciar ese encuentro que van a estar los vecinos, el Estado y la propia empresa. Esto como que habría que ver si hay algún antecedente en Córdoba, qué significado tiene esto dentro de las luchas ambientales en Córdoba. Para profundizarlo lo vamos a tener a uno de los abogados de los vecinos de allí, de Barrio San Antonio, los vecinos afectados al estar pegados a la fábrica Porta Hermanos. Lo tenemos en línea a Darío Ávila. Darío, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, Darío, arranco por preguntarte, para que se lo entiendan los oyentes, ¿en qué consiste una audiencia de conciliación, así como está presentada para que todos podamos entender? ¿Qué es una audiencia de conciliación? En realidad lo que ha ocurrido ahora es el juez que está interviniendo en la tramitación del procedimiento de amparo, que efectivamente, como vos lo señalabas recién, está tramitando allí en la Justicia Federal a raíz precisamente de una medida que han intentado los vecinos en contra de la empresa Porta Hermanos. Simplemente el juez ha tomado una resolución convocando a las partes, es decir, a los vecinos litigantes, pero también al Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía de la Nación y a la propia interesada, la empresa Porta Hermanos, a una audiencia de conciliación. En realidad, esta audiencia de conciliación es un trámite de rigor, es un trámite obligatorio que está previsto en las normas procesales por las cuales se rige precisamente este tipo de amparo, y eso en realidad es una etapa de cumplimiento obligatorio por el cual los jueces común y ordinariamente llaman a las partes en litigio a una audiencia para ver si las partes se mantienen en su postura, que están precisamente manifestadas a través de la demanda, en el caso nuestro, de la contestación de la demanda para el caso de Porta, o si ha habido a lo largo de todo este tiempo, desde que se inició el juicio hasta ahora, algún cambio de postura en las partes. Y concretamente llama para ver si es posible establecer algún tipo de acuerdo entre las partes en relación al juicio que está tramitando. Allí pueden ocurrir dos cosas: que las partes concurran a esa audiencia y sostengan a rajatabla su postura, lo cual, al ser postura totalmente contradictoria la nuestra con la de la empresa, evidentemente no va a haber ninguna posibilidad de reconciliación, por lo tanto se cierra la audiencia, se pasa a otra etapa que es la producción de pruebas y después recién allí el juez dicta una sentencia. Pero también puede darse lo otro, es que a lo largo desde todo este periodo que se dio desde el comienzo del juicio hasta la citación de la audiencia de conciliación, alguna de las partes modifiquen su postura. Por ejemplo, puede haber casos ocurrir de que quienes inician la demanda desistan de ellas por distintos motivos, o bien quien aparece como demandada, en este caso la empresa Porta, traiga al juicio alguna propuesta que por supuesto deberá ser analizada, y si conviene o no, en este caso a los vecinos demandantes, si hay alguna posibilidad de acuerdo en base a esa propuesta, se firma un acuerdo y finaliza allí el juicio, digamos. Esto es lo que ha ocurrido. Lo que nosotros hemos pedido al juez es que convoque a una audiencia pública abierta. En principio lo que nosotros queremos es tener la posibilidad, tal como ocurrió, por ejemplo, hace muy pocos días en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros los argentinos hemos podido ver en el caso de la discusión que están teniendo la provincia de Mendoza con la provincia de La Pampa, en base a un juicio que inició esta última por el tema del río Atuel. Allí, por ejemplo, se ha llevado a cabo una audiencia pública ambiental, es decir, la hemos podido ver nosotros a través de videoconferencias y demás, y de manera pública, cómo las partes que están en el proceso han planteado su postura ahí frente a la Corte Suprema. Eso es lo que hemos pedido nosotros, que el juez Vaca Narvaja haga lugar en este tipo de juicio. Lamentablemente, lo que dice la resolución es una audiencia de conciliación y aparentemente en los términos que está planteado en la ley y no como nosotros lo hemos requerido. Ojalá que cuando nos llegue la notificación formal sea como bien lo has planteado vos y hemos visto que ha trascendido en algunos otros medios, la posibilidad de que esta audiencia sea un poco abierta y que incluso se permita a los medios poder accederlo. O sea que no hay confirmación oficial que sea abierto. No hay información que nosotros tenemos. O sea que no está confirmado que sea abierto. Exactamente. Normalmente este tipo de audiencias son audiencias cerradas y comparecen únicamente las partes. Si hay alguna versión allí que ha salido y que se ha publicado en algunos medios en relación de que esto pueda ser abierta, y ojalá que así sea, al menos no surge de la resolución que ha publicado el juez precisamente en la página oficial del uh-huh. Poder Judicial Federal. Uh-huh. ¿Las partes están obligadas a asistir a la audiencia? Sí, por supuesto. Es una instancia de mediación, digamos. Uh-huh. Y bueno, en base a esa posibilidad, como te decía yo, puede ocurrir que haya alguna posibilidad de conciliación o no, y en todo caso seguirá el proceso de acuerdo a lo que allí ocurra. A ver, entonces tenemos una mesa que por un lado estarán los representantes de la empresa, Porta Hermanos, habrá un representante del Estado Nacional, porque según recuerdo han hecho una denuncia al Estado Nacional porque efectivamente el bioetanol es un biocombustible y la empresa no contaría los permisos de parte del Ministerio de Energía para producir esa sustancia. Exactamente. También tendría que estar un representante del Estado Municipal, ¿verdad? No. No hace falta. En realidad el Estado Municipal, la Secretaría de Energía de la Nación pidió que se citara como tercera interesada a la municipalidad, pero con criterios que nosotros compartimos, el juez rechazó ese pedido, uh-huh. Por lo tanto no hizo lugar a la petición de la Secretaría de Energía y por lo tanto la municipalidad no es parte en este proceso. Y también debe haber representante de los vecinos. Sí, eso sí, por supuesto. Allí estará participando el colega el doctor Carlos González Quintana, quien es el que está llevando materialmente adelante, digamos, este juicio, si bien estamos colaborando nosotros allí, digamos, también y acompañando, quien efectivamente lo está llevando adelante de ser, así que él estará en representación de los vecinos. Darío, ¿es común que existan audiencias de conciliación sobre estas temáticas? Hasta ahora el antecedente más directo que se tiene es el del caso de Dioxitec, que también lo convocó Vaca Narvaja, pero no sé si hubo en Córdoba otra audiencia de conciliación. Sí, es un trámite ordinario y de rigor. También ha sido noticia hace unos pocos días atrás, por ejemplo, una audiencia de conciliación que llamó la Cámara Contencioso Administrativo uh-huh. a los demandantes, el Club Andino y a la provincia por el caso de la posibilidad de autorizar la Secretaría de Ambiente la explotación de la mina Nácar en Tandil. Bueno, allí también se convocó a una audiencia de conciliación a las partes y las partes no modificaron su postura, por lo tanto fracasó esa audiencia. Y ahora viene la etapa de producción de pruebas y después recién a partir de allí el juez dicta sentencia, digamos, haciendo lugar o no al amparo, a lo que los vecinos reclaman el amparo. Mm. Bueno, este es un trámite normal, es un trámite de rigor, está previsto y bueno, es una posibilidad que tiene el juez, es una herramienta para ver si las partes pueden arribar a algún acuerdo o no, y si no hay acuerdo directamente él procede a dictar la sentencia en base a todas las pruebas que ya hay, digamos, a las constancias probatorias que ya existen en el expediente. Uh-huh. Y el de Dioxitec es muy bueno que lo hayas traído a colación, porque precisamente ese ha sido un amparo que ha tramitado en el mismo juzgado que estamos tramitando nosotros, es decir, el juzgado civil número 3 a cargo del doctor Miguel Hugo Vaca Narvaja, y él en ese amparo también en el que eran parte, por un lado, la Municipalidad de Córdoba, quien en su momento ordenó la clausura de Diositec y el traslado a otro lugar, y la Comisión Nacional de Energía Atómica, que pedía la reapertura de Diositec por 2 años, porque entendía de que había existido una disminución, una merma en la producción del insumo, que es el uranio enriquecido que allí se produce para el funcionamiento de las usinas nucleares de Río Tercero, principalmente. Bueno, ese amparo tramitó ahí en este juzgado, y el juez también, con un acuerdo que celebró la Comisión Nacional con la Municipalidad de Córdoba, permitió la reapertura de Diositec, volver a producir el uranio allí, y por el plazo de 2 años. A los 2 años se tiene que cerrar en forma definitiva y trasladar, supuestamente, a la planta que se estaría construyendo en Formosa. Darío, conociendo el caso, cuando uno le pregunta a los vecinos si alguna vez se presentó algún empresario de la fábrica Puerta Hermanos o alguien de la municipalidad, en general te responden que no, nunca tuvieron un contacto directo con los empresarios, con los vecinos que están pegados a la fábrica. Hubo un momento en que el empresario había asistido a uno de la familia Porta, asistió a una fiesta, a una reunión del barrio para comentar lo que se trataba de la fábrica y nada más, digamos. Pero nunca hubo, y mucho menos con la municipalidad, lo sumo un trato informal con el viceintendente de ese entonces, Marcelo Cosar, durante el conflicto de ese 1 de mayo de 2015, cuando estaban los vecinos adentro de la municipalidad. Entonces, y es como que acá estamos hablando de que parece que sería como la primera vez en que vecinos y la empresa, y en este caso, bueno, representantes del Estado Nacional, se sientan en una misma mesa y encima dentro de esta instancia judicial, digamos. Es como que se da la impresión de que va a ser como un ámbito bastante particular para este conflicto, ya que empresarios y vecinos se van a verse de alguna manera por primera vez cara y cara y generar quizás un intercambio bastante, bastante pesado y saladito, quizás. Sí, eso es cierto. Y bueno, ojalá que sea como nosotros lo venimos solicitando, que sea abierto y que se permita incluso el acceso a los medios de comunicación a ese tipo de audiencia. Porque nosotros entendemos que es importante la realización de este tipo de audiencias orales, públicas, porque te da una inmediatez con la problemática que posiblemente no es posible percibirlo a través de los escritos que uno suele presentar en un expediente, los fríos escritos que uno plantea en un trámite judicial no reflejan muchas veces el verdadero sentido pesar, en este caso, de las víctimas, de los damnificados. Yo estoy absolutamente convencido que después de esta audiencia pública no va a ser lo mismo para el juez recibir de parte nuestra el informe de la red de médicos que da cuenta de los casos de enfermedades, las patologías, las malformaciones, los niños que han muerto. No es lo mismo recibirlo a través de una simple estadística a tener que recibirlo del testimonio oral de la mamá, de quien ha perdido su hijo, del vecino que tiene que convivir las 24 horas con los olores nauseabundos y con los tóxicos que emanan de allí, de la planta. Es decir, claramente la experiencia y la herramienta poderosa y fantástica que nos da esta audiencia de poder plantearlo ahí, en ese lugar y en ese ámbito, cara a cara, como vos decís, a los empresarios, a la justicia y al propio Estado, es un elemento de prueba invaluable. Allí vos podés tomar nota de cuáles son las posturas, cuáles son cómo impactan los testimonios de las víctimas en la justicia, en los empresarios y todo lo demás. Y creo que de eso ojalá se salga de allí una resolución que contemple de una vez por todas el interés superior de los vecinos, que es el derecho a vivir al ambiente sano, a que no se los enferme y a que se respete su vida. Darío, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, vamos a seguir atentos a esta audiencia que se realizará el 26 de julio. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por por mantener allí siempre expectante cualquier novedad o cualquier noticia que se refiera no solamente a este hecho puntual de Porta, sino también a cualquier otro conflicto socioambiental de los cuales estamos bastante acostumbrados los cordobeses. Y bueno, decirles una vez más gracias por la difusión, gracias por el espacio, gracias por estar acompañando a los vecinos siempre, y decirte simplemente esto, que a pesar del frío que hace hoy, el calor lo vamos a poner mañana con la convocatoria de la Codebona para la marcha en defensa del bosque. Así que allí los esperamos a todos. De una. Una te mandamos un beso, Darío. No, hasta luego, un abrazo. Citos. Bueno, ahí lo tuvimos a Darío Ávila, abogado, explicarnos un poco esta audiencia de conciliación para el caso Porta Hermano, que es un conflicto socioambiental muy conocido en la ciudad de Córdoba, donde se van a enfrentar, no sé si es el término correcto, pero bueno, cara a cara los empresarios y los vecinos por primera vez en esta instancia que, bueno, vamos a ver cómo avanzará.